Bueno, nosotros estamos organizados, tenemos una unión de ejidos que lo conformamos 11 ejidos. Nos reunimos cada mes para tener nuestras asambleas ordinarias. De ahí depende también mucho de que las autorizaciones de aprovechamientos para todos los ejidos nos avale esa unión de ejidos. También comentarte que somos ejidos certificados. La mayoría ya tenemos ahorita estándares nacional. Estamos ahorita en grupal proceso. Esperemos que a fin de año ya estemos certificados internacionalmente. Apoyo que nos ha dado mucho, nos ha otorgado por ProBosque para que nos certifiquemos, pero en grupo. La laguna del Sumidero es la verdad es está en la parte alta, en los territorios de los ejidos de San Miguel, Capilla Vieja y San Jerónimo. Ahí todavía tenemos la fortuna de conocer y mantener la especie del ajolote, los acociles, las ranas, el charal gris, que más que nada el ajolote está en peligro de extinción. Es por eso que nos hemos unificado tres ejidos, que ahí es Capilla, San Jerónimo y San Miguel, para trabajar por el bien común de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una problemática con el turismo de paso, que es el turismo que nos ha venido a provocar muchos perjuicios. Nos dañan todo lo que es la parte de la laguna, lo agarran para distracción, andar dando vueltas y vueltas por dentro de donde nosotros contamos con esos diferentes tipos de anfibios y que desgraciadamente nos los pasan a perjudicar. ¿Por qué? Primero por el ruido, el peso de los vehículos que son 4x4 y del aceite que derraman en la laguna, el aceite que mata a los animalitos, y pues la verdad necesitamos tener control y son personas que no tienen autorización de nosotros como dueños de esos ejidos, de esos bosques. Pasan sin autorización. Hay empresas que están establecidas en Valle de Bravo, que ellos son los que pagan, más bien a ellos les pagan para hacer ese tipo de paseos. Y los únicos perjudicados somos nosotros, porque nosotros no contamos con un ingreso de ese recurso que ellos pagan y cuentan con guías de turistas para que los guíen a sus travesías que realizan.